ahora todos a bailar La Pandilla. Doña Guillermina, vamos a bailar. Saquen su pareja, vamos a saltar. Saquen su pareja, vamos a saltar. Baile la pandilla, bailo yo también. Baile la pandilla, bailo yo también. Vamos, vamos todos, todos a bailar. Vamos, vamos todos, todos a gozar. Doña Guillermina, vamos a bailar. Saquen su pareja, vamos a saltar. Saquen su pareja, vamos a saltar. Baile la pandilla, bailo yo también. Baile la pandilla, bailo yo también. Vamos, vamos todos, todos a bailar. Vamos, vamos todos, todos a gozar. Saquen su pareja, vamos a saltar.